Buenas, soy Pablo Santos y me acompaña en esta ocasión mi amigo Dapego. Buenas, desde aquí les deseo muy buena escucha. Bueno, comenzamos. Hoy nuestro podcast tratará sobre la ciencia y la pseudociencia en las películas, en las que debatiremos sobre algunos títulos bastante conocidos, los aspectos científicos o pseudocientíficos que pueda tener cada una de ellas. Comencemos hablando sobre las películas puramente científicas. ¿Te refieres a los documentales? Sí, básicamente a los documentales. Después iremos gradualmente pasando a otras películas que tocan temas más pseudocientíficos. Se me ocurre, por ejemplo, la película Tierra, grabada por la BBC, estrenada en 2007. ¿Esa que relataba la historia de unos animales a lo largo de un año? Sí, esa. Me parece un buen ejemplo de película puramente científica. Otra que se me ocurre es la película de Al Gore, Una verdad incómoda. Trata sobre la capa de ozono y los cambios que el ser humano puede ejercer sobre ella. Además, creo que es una de las pocas películas que han supuesto no solo un Oscar, sino también un premio Nobel a su director. Pasando ahora ya a películas, no documentales, ¿te acuerdas de Ágora? ¿Cómo no me voy a acordar? La vimos el año pasado con el instituto. Ah, es verdad, tienes razón. Es una película científica totalmente, aunque no se la puede considerar ya documental. La naranja mecánica me parece una película científica. ¿En el aspecto del conductismo? Sí. Pues sí, la verdad es que sí, ahora que lo dices, porque el conductismo es una ciencia ya demostrada que estudia la conducta de los seres humanos, la aplicación al medio, o sea... Es decir, que no hay nada irracional, sino que todo lo que pasa, todas las conductas del ser humano, se basan en algo científico. Y sobre eso va la película. Al protagonista le hacen una terapia basándose en esto, que intenta corregir su comportamiento. Sobre ese mismo tema, pero de otro modo, trata Gattaca. Cierto, trata sobre la mejora genética de los seres humanos. La película cuenta como Vincent, que no ha sido modificado genéticamente, lucha por demostrar que puede ser igual o mejor que los que sí que han sido modificados y que no pueden sufrir enfermedades. Es, por tanto, una película científica, pero con una ciencia que no se puede usar hoy en día. Pasando a algo más pseudocientífico, se me ocurre la película Origen, bastante reciente, por cierto. Los personajes son capaces de crear un sueño para alguien e introducirse en él, descubrir secretos o ideas. Esto es claramente una pseudociencia. Es decir, crea un propio universo para un sueño. Ese es un aspecto que me gustaría tratar. Las películas basadas en novelas de Asimov tienen unos aspectos en común, que el propio Asimov llamaba las leyes de la robótica. Es una especie de universo que crea Asimov con unas leyes que rigen el comportamiento de los robots, que siempre son las mismas para todas las novelas que él saca. Es una especie de ciencia propia. Dos ejemplos muy buenos son El hombre bicentenario y la más actual, Yo, Robot. Sin embargo, ambas tratan sobre un robot que tiene la capacidad de sentir, pudiendo interpretar las leyes de la robótica a su gusto. La primera nos cuenta cómo un robot, Andrew, tiene sentimientos y durante 200 años lucha porque se le reconozca como un humano. Introduce tantos cambios en sí mismo que acaba envejeciendo y muriendo, y al final se le acaba reconociendo como un ser humano por eso mismo, porque muere. La segunda película, Yo, Robot, trata sobre lo mismo, básicamente, sobre un robot que tiene sentimientos. Y realmente es una película científica porque todos los elementos se basan en una ciencia que se puede demostrar. Como por ejemplo el coche de la película, que levita sobre unas vías magnéticas. Técnicamente se basa en algo que puede ser cierto. Actualmente no, pero dentro de unos años sí que lo puede ser. Audi ha asegurado que pretende sacar el coche en 2035. A eso me refiero. La tecnología ahora mismo no está disponible, pero puede estarlo en un futuro muy cercano. Y la ciencia es una ciencia que ya conocemos ahora mismo. Quiero decir, no se trata de ninguna pseudociencia que no se puede demostrar. Otro ejemplo es la película de La Guerra de los Mundos, que trata sobre unos extraterrestres que nos invaden. Sí, hasta ahí la película puede parecer de ciencia ficción, muy real. Lo que pasa es que el motivo por el cual al final no nos invaden, que es porque los extraterrestres mueren infectados por una bacteria de la Tierra, es bastante científico. Es decir, eso puede pasar realmente. Esa parte yo la consideraría científica, aunque la película en sí es de ciencia ficción completamente. Sí, Pablo, sí. Y realmente, Matrix se puede decir lo mismo de ella. Sí, la verdad es que sí, porque realmente también se basa en una ciencia que no está demostrada ni se puede demostrar. Neo, el protagonista, se va a un mundo paralelo que realmente parece ser el mundo real. Y lo que está viviendo hasta el momento es una representación que le implantan para que se imagine que eso es la realidad, aunque no lo sea realmente. La película Regreso al Futuro trata sobre los viajes en el tiempo y se basa en una teoría científica, no sé si llamarla científica. Se podría considerar pseudocientífica porque no se puede demostrar ahora mismo. El doctor consigue crear una máquina que él llama condensador de flujo, que sirve equipada en su DeLorean para viajar en el tiempo. También me gustaría comentar la película Armageddon, que pese a ser científica tiene un error bastante grande. Sí, tan grande como el meteorito. Y es que la NASA dijo que sería imposible hacer explotar un meteorito tan grande con ninguna bomba existente. Es que date cuenta, fíjate. ¿Qué cosas? Una película científica con ese error. Es una lástima, la verdad, porque era una película bastante buena. Sí. Bueno, y nos despedimos con otro error de tipo científico en una película. Independence Day. Si una nave interplanetaria de tal tamaño y masa se acercara tanto a la Tierra, que según la película era pues un cuarto de la Luna, más o menos, el desequilibrio que habría en la gravedad haría que la Casa Blanca estuviese cubierta por el agua. Bueno, hasta aquí el podcast. Esperemos que os haya gustado.